COCENFE Podcast. Bienvenido al podcast número 69 de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Como cada semana, puedes encontrar en COCENFE.es las últimas noticias del sector de la discapacidad en los formatos de audio, vídeo y texto. COCENFE Podcast con Enrique Moreta y Sheila Martínez. En este podcast número 69 hablaremos de la multitud de actos que se han celebrado con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Día Internacional. Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, COCENFE ha hecho un llamamiento a las instituciones para que dejen de inmediato de recortar las subvenciones para las organizaciones de la discapacidad. La tendencia de las comunidades autónomas de hacer pasar por la ley de dependencia cualquier problema, necesidad o planteamiento del sector de la discapacidad deja fuera a millones de personas que no son dependientes, pero sí tienen una discapacidad. COCENFE también ha pedido que se reforme urgentemente la ley de propiedad horizontal para evitar que las personas con discapacidad se encuentren encerradas en sus propios domicilios. Propone que los costes de las actuaciones de accesibilidad recaigan en todos los vecinos del inmueble y no en exclusiva sobre el vecino con discapacidad o mayor de 70 años, como ocurre actualmente. CERMI. COCENFE suscribe el manifiesto del CERMI del Día Internacional, centrado en la defensa de la discapacidad contra la crisis, la pobreza y la exclusión. Entre otras cuestiones, reivindica un plan urgente de choque contra la destrucción de empleo, el mantenimiento de los niveles de empleo previos a la crisis, la incorporación de cláusulas sociales en todas las licitaciones públicas, paliar el agravio económico del sector ocasionado por el sobrecoste en el acceso a bienes y servicios de apoyo y los recursos necesarios para la autonomía económica y vida independiente de las personas que sufren múltiple discriminación, como es el caso de las mujeres, niños y jóvenes con discapacidad. El presidente del Gobierno recibió a una amplia delegación del CERMI en la Moncloa para conocer las grandes demandas de la discapacidad y abordar los temas de especial relevancia para el colectivo de las personas con discapacidad. José Luis Rodríguez Zapatero adelantó que en el Consejo de Ministros del día siguiente se propondrá adelantar la edad de jubilación a las personas con discapacidad y se comprometió a modificar la ley de propiedad horizontal en un plazo de 6 meses para que sean los vecinos quienes costeen las actuaciones de accesibilidad, tal y como pedía COCENFE. Hay que comprar una solución y tenemos que hacerlo en 6 meses. Es el plazo. Mañana el Consejo de Ministros adelantará la edad de jubilación para las personas con discapacidad, dependiendo del grado de afectación. Es una fuerte reivindicación. Fuerte y justa. El CERMI además ha entregado la octava edición de los premios CERMI.es en un acto presidido por la ministra de Sanidad y Política Social y en el que se ha reconocido la labor realizada por entidades, organizaciones y personas en favor de los derechos, la participación y la plena ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias. El CERMI también estuvo presente en la Junta de Gobierno del Real Patronato sobre Discapacidad, celebrada en la Zarzuela y presidida por la reina Doña Sofía. Vida asociativa. Las organizaciones de la discapacidad han celebrado el Día Internacional por todo el país. COCENFE Castilla y León celebró este día con la presentación del libro de Tomás Castillo, Aprendiendo a Vivir, una actuación de la Compañía de Bailarines con Discapacidad, DID, el primer concurso de monólogos solidarios de humor Ciudad de Palencia y un homenaje a Francisco Baño, el primer parapléjico en la historia de la democracia que ocupa un escaño en el Congreso. COCENFE Cantabria ha celebrado una jornada de sensibilización en el Palacio de Deportes de Santander, en la que se desarrollaron múltiples actividades como pintar sin manos, recorrer el circuito urbano Ponte en mi lugar y recorre la ciudad, puzzles de accesibilidad, manualidades, juegos de mesa y bocha. COCENFE Asturias celebró una jornada de sensibilización sobre la discapacidad física y orgánica en un colegio de Llanes, en la que también se presentó el juego Me Muevo, financiado íntegramente por Cajastur. COCENFE Castilla-La Mancha se unió al CERMI regional para celebrar en la Plaza Toledana de Zocodover diversas actividades de información y sensibilización hacia la ciudadanía, como talleres, demostraciones y un circuito de accesibilidad. En Córdoba, FEPAMIC quiso recordar la alta tasa de desempleo que sigue teniendo el colectivo y la situación de desventaja con la que se encuentra en estos tiempos de crisis económica. Además, el programa La Hora de Córdoba de Canal Sur Radio dedicó todo su tiempo a la discapacidad, abordando las cuestiones que más preocupan al colectivo. En Murcia, FANDIF entregó sus galardones al compromiso social con las personas con discapacidad de la región ejercido por la Consejería de Cultura y Turismo, la Mancomunidad de Servicios Sociales del Noroeste, la Fundación Solidaridad Carrefour, el doctor Manuel Moreno y el torero Pepín Liria. Cocence Baleares organizó una mesa redonda con representantes políticos para conocer las actuaciones que llevarán a cabo en 2010 a favor del colectivo. Según la consellera de Asuntos Sociales, el año que viene quedará aprobada la cartera de servicios que debe desarrollar la Ley Autonómica de Servicios Sociales de junio de 2009. En Vizcaya, FECOR celebró en su 30 aniversario una jornada bajo el lema Nuestros derechos no están en crisis, incluyendo una gincana de los sentidos para los más pequeños, una concentración en el Arenal bilbaíno para reivindicar los derechos del colectivo y la entrega de los premios FECOR 2009. En Jaén, FEGIDIF ha celebrado una jornada centrada en la accesibilidad como motor de progreso, en la que se abordaron temas como la accesibilidad en el medio rural y el diseño de productos y servicios para todos, entre otras cuestiones. En Almería se entregó la sexta edición de los premios FAM de Oro a personas e instituciones como el Langui o el programa Salud al Día de Canal Sur por su trabajo a favor del colectivo de las personas con discapacidad. En Sevilla, jornadas de puertas abiertas, convivencias, exposiciones o ciclos han sido algunas de las actividades que las distintas asociaciones pertenecientes a FAMS Cocence Sevilla organizaron para celebrar este día. Cocence Ceuta ha organizado una serie de actividades sobre la utilización de ayudas técnicas para el colectivo gracias al proyecto Pulsa y Accede y los ordenadores adaptados de Retavis. La semana que viene, otro podcast con las últimas noticias del sector de la discapacidad. La información actualizada cada día la encontrarás en cocence.es. Cocence Podcast.